Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Usted también se despide. Bueno, hombre, llevamos 8 años ya. Sí, sí. Bueno, el presidente sabe que lo que pienso y lo que quiero. ¿Qué tal día ha tenido? Bueno, pues bien, un día general es bien en cuanto a lo profesional. He estado en la ciudad deportiva toda la mañana, he hecho casi lo que hago todos los días. ¿Qué hace allí? Yo, todos los días, pues primero hemos estado con la gente de los sub-21, Santidenia, Albert Celades, en fin, la gente nuestra del primer equipo, de la selección absoluta, y como siempre, pues viendo las noticias del día y charlando un rato. ¿Y se ha cabreado mucho con las noticias del día? No, a medida que ha venido el día sí me ha disgustado, me ha desazonado un poco, porque no es cierto. En fin, algunas cosillas que han puesto, de que me he reunido con el presidente no sé dónde, en fin. ¿Pero qué más da? Si ya tiene, sí, ya lo sé, pero ya tiene decidido marcharse, pues ¿por qué no dice, pues me voy a marchar? No, si así ha sido. No era ningún secretismo, ni yo ya desde diciembre o antes, yo creo que al presidente ya le había dicho, mira, no voy a seguir, yo creo que es bueno para vosotros, es bueno para la federación, es bueno para mí, o sea que no era ningún secreto. ¿Y no ha habido algún momento que ha tenido tentación? Por ejemplo, cuando Álvaro le dijo, papá, quédate que tú eres el mejor entrenador del mundo. Bueno, no, que va. Ese fue el mejor. Esa debilidad no. Esa fue la mejor anestesia para el dolor en la Eurocopa, esa llamada de su hombre, hijo. Pues el día que te quiero mucho, eso se dice tampoco eso, y que te lo diga tu hijo, pues con eso me quedo. Bueno, me quedo, ¿no? Y desde luego, pues fue el mejor ánimo que podía ocurrirme. Además, yo sé que éramos el deporte, sabía que era muy difícil que en la Eurocopa volviéramos a ganarla, no es fácil. Y después de los dos primeros partidos se creó un ambiente bueno de selección. Pero yo creo que no veníamos a hablar de mí, que veníamos a hablar de ti. ¿Qué va? ¿No? ¿A usted le emocionan las despedidas? Pues soy muy muy fácil, de lágrima fácil, pero aguanto bien el tipo. Creo que es una fortaleza, no sé, emocional o como se diga, de que debemos de no ser muy nostálgicos del pasado. Son muchos años los que hemos estado, ahora un montón de años. Yo estuve 36 años en un club y claro que todavía, pues... lo he sentido con mi propia... ¿36 estuvo usted? 36, sí. Me gana por uno. Sí, sí, en todo 36 años. No, en todo no. Sí, joder, que no. Fíjese, yo esto de las despedidas pensaba que era una cursilada para finolis cumplidos que querían quedar bien hasta hoy. Claro. Porque entraste de meritorio intentando hacer... Soy el mejor becario que tuvo Roberto Gómez en esta casa. Sí, señor. Bueno, está bien. Uno de los mejores, ¿eh? Que los hubo muy buenos, ¿eh? Uh-huh. Pues hoy cuando he mirado los 35 años a mediodía, no sé qué me ha pasado, una cosa extraña, ¿no? Sí, me he empezado a encontrar así. En las empresas también, ¿no? Se les coge cariño, mucho cariño, imposible de olvidar. 35 años de los mejores de tu vida. Pues antes de la despedida, el saludo, más que nada por hacer las cosas un poco con orden, porque ya sabéis que en la Eurocopa Portugal es el primer semifinalista, ha ganado los penaltis a Polonia. ¿Cómo estoy viendo los penaltis? ¿Qué le han parecido? Pues mucha seguridad, menos uno. ¿Cómo se ven los penaltis cuando los tiran otros? Bueno, pues con preocupación, claro, con preocupación, porque muchas veces... ¿Se pone el pellejo de los otros? Sí, sí, es una acción que también influye mucho la suerte, la seguridad sí, pero por mucho que se entrene no es una acción que sea entrenable, porque es imposible tirarla con tanta gente, con la importancia de cada penalti en una serie, es tremendo, claro. Pues Portugal, que no ha ganado ningún partido, es verdad que tampoco lo ha perdido, pero sin embargo... Todos sus partidos han terminado en empate y ya se ha metido en entre en los cuartos, cuatro primeros. Sí, Polonia 1, Portugal 1. Lewandowski adelantaba a Polonia a los 2 minutos de juego y luego Renato Sánchez, en un tiro que desvió a gol Krychowiak, empataba a la media hora para Portugal. Y con empate 1 terminó los 120 minutos reglamentarios. Y luego en los penaltis, como os estábamos contando, se ha impuesto Portugal después que parara Rui Patricio el lanzamiento de Blasikowski. Mañana a las 9, en Lille, segundo partido de estos cuartos de final entre Gales y Bélgica. Y este mediodía, una cosa que me ha extrañado mucho, la rueda de prensa de casi 4 horas que ha dado el presidente del Barça, José María Bartomeu, en donde ha venido a confirmar que Neymar va a renovar su contrato 5 temporadas más y ha hecho oficial también la llegada del central francés de 22 años, Umtiti, por 25 millones de euros. ¿Le conocía? Sí, es un francés joven, con mucho futuro y muy fuerte, de la pinta así del estilo de Varane. ¿Y lo de Ibrahimovic? Que le ha fichado el Manchester de Mourinho, ¿le ha llamado la atención? Ya estaba, decían que iba a ser la bomba, pero ya estaba anunciado. Bueno, es un fichaje singular, un jugador distinto a todos, y si está todavía con ganas de ser futbolista, pero es un jugador muy bueno. En Wimbledon, mala jornada para los españoles, con derrotas de Garbiñe Muguruza, de David Ferrer, de Nico Almagro y de Marcel Granollers. Y Carla Suárez, Albert Ramos y Roberto Bautista son los que han pasado a tercera ronda. Y bueno, pues si acaso luego os quedáis dormidos, os explico un poco, ¿no? Pues si acaso luego tenéis un arranque viril y os da por ejercer el sacramento del matrimonio, antes quería despedirme porque había dicho que se me va a hacer difícil este ratito, ¿no? Llevo días dándole vueltas y tampoco encontraba la forma ni el momento, aunque ahora, cuando he visto entrar a Vicente del Bosque con esa serenidad y ese aplomo de transparencia, ¿no? Del que nada teme, del que nada debe, creo que debo despedirme, ¿no? Tampoco me considero tan importante, ni creo que sea tan importante mi marcha, ¿no? Pero sí, me voy. Esta noche es el último larguero que hago en la cadena SER después de 27 años seguidos. Y después de 35 años aquí, donde entré como becario en la Semana Santa de 1981, fíjese usted que mi madre siempre pensó que eso fue un milagro del Nazareno. Además, muchos compañeros que has tenido. Joder, ese día, bueno... Y una empresa buena que has estado. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Una empresa, pero también sobre todo los compañeros, ¿no? Pues fundamentalmente, ¿no? Aquí se quedan esos 35 años con todos sus recuerdos, con muy buenos ratos y con alguno malo que no viene ahora al caso recordar, ¿no? Y aquí quedan más de 6.000 largueros desde aquel mes de septiembre del 89, cuando hice el primero con tanto miedo, con tanto vértigo y con tanta ilusión como tengo ahora por ir a otro sitio, ¿no? Pero sí sé, bien que sé, lo que dice el seleccionador, ¿no? Que todo esto se lo debo a la cadena SER y a sus trabajadores, que han sido mi suerte y sobre todo mis maestros, porque la Facultad de Ciencias de la Información te da el título, ¿no? Pero la profesión se aprende ejerciéndola, ¿no? Y aguantando un rato más que los demás, el paro, los desprecios, la falta de oportunidades, esos sueldos de 500 euros sin días libres. El que más aguanta todo eso normalmente es el que llega, ¿no? Yo tuve la suerte de que Esteban Cavadas, en paz descanse, estuviese aquella mañana en el control cuando Brotón me hizo las pruebas de acceso. Me las hizo Esteban Cavadas Carabote. Qué buen tío. ¿Qué recuerdo tienes? Pues buenísimo, ¿no? Él estaba en el control, Brotón me estaba haciendo las pruebas, me las repitió, ¿no? Y él fue el que le dijo que me cogiera, ¿no? Y me cogieron en aquella Semana Santa milagrosa que dice mi madre, por 15.000 pesetas al mes, ¿eh? Sin días libres, eso sí. Para venir a las 3 de la mañana a un programa que hacía Iñaki Gabilondo, que se llamaba Aquí la SER, y que comenzaba a las 6 de la mañana. Iñaki Gabilondo era cuando se había producido el golpe, el intento de golpe de Tejero, y Iñaki se había ido a televisión y vino otra vez para acá de rebote y comenzó un programa de Aquí la SER, y ahí comencé yo, ¿no? O sea, que Brotón tuvo buena vista. Bueno, él fue el que me hizo la prueba y ahí estaba Esteban Cavadas Carbote, que escondía los periódicos ahí debajo de la mampara, le quitaba los periódicos a Ferrari, a Goñi, a todos estos, y andaban luego por la mañana como loco buscando los periódicos y decía, aquí no, por aquí no pasa nadie, hasta que un día descubrí que se los escondía debajo de la mampara esa de donde está Frasquet, ¿sí? donde van la mesa de sonido, era una tapa que se levantaba y ahí escondía Carabote los periódicos. Y tuve la suerte también de conocer a Jorge Ruano. ¿Se acuerda de Jorge Ruano? Sí. Qué buen tío, ¿eh? Él fue el que me enseñó lo que significaba ser periodista de la cadena SER. Después Mariano Revilla, otro ejemplo, ¿no? Y Chico Pérez, ¿Se acuerda de Chico sí, Pérez? Sí. ¿Okay? No he hecho yo kilómetros con Chico Pérez, ¿no? Ciclismo. Carreteras y de la Vuelta Ciclista a España, todas, me las sé todas, como un motorista. Uh-huh. Las del Tour de Francia, ¿no? El Giro. Y luego todos los campos de fútbol, todos los del mundo. Bueno, yo iba por la mañana. En la banda, ¿no? ¿Eh? Que estabais en la banda. Claro. Y los entrenamientos que iba yo cuando estaba usted, cuando le tenía a usted Di Stéfano de suplente, y llegaba yo y estaba usted ahí en el aspersor ese grande limpiando las botas con Hurtado. Joder, qué memoria. Y yo llegaba con Rivas. Rivas era un técnico que había en la cadena SER, que, joder, era buenísimo. Era amigo de Fontán, en aquellos tiempos todavía no había llegado a era todo más familiar, ¿eh? Era todo más familiar, ¿no? Por Hurtado allí. Sí. Y le había cuidando las pistas de atletismo. Joder, qué voces daba. Que no se corrió nunca en esas pistas, yo creo. Yo creo que nunca. La inauguración de... Yo creo que nunca, ¿eh? Cuando le inauguró Franco. No sé, volvió a correr más. Pues aquello fue tremendo. Y yo me fui ahí aplicando como pinchurrito para llegar a convertirme en un buen becario de Roberto Gómez. Pobre mal maestro. Sí. Y luego mi suerte, pues fue Augusto del Cádiz. Tuve la suerte de que Augusto del Cádiz me diera la gran oportunidad con el Larguero, ¿no? A él le debo todo lo que soy. Bueno, yo creo que yo le debo todo, pero le debe más el Grupo Prisa, porque él dio muchísimo más al Grupo Prisa de lo que ha recibido, ¿no? Pero en cualquier caso yo le debo todo, ¿no? Él me catapultó cuando creé el Larguero. Bueno, lo del Larguero mucha gente se cree que es por lo del palo de la portería, y no es por el palo de la portería, es porque cuando nosotros éramos de una pandilla que jugábamos al fútbol, donde los dorsales nos los conseguían nuestras madres con cinta de la mercería, ¿sabes? Sí. De mi tía Andrea, y te ponían el número según lo bueno que eras. El mejor era el 11, que era Ángel de la Leo. El 10, sí. El 10 era Javi, que era bueno. El 9 era Luis el Panadero. El 8 era Luciano, el 7 me parece que era, no sé si era Pepín, yo era el 2, era malo con cojones. Sí. El 1 era Zazo, que era el portero, que era bueno, pero yo era el 2. Y como me di cuenta de lo malo que era, a mí lo que me gustaba era escribir, y hacía las crónicas y las colgábamos en el bar de educación y descanso, donde se ponían los carteles, que se ponía pues la caza, la rastrojera, mañana hay que vacunar los perros y tal, pues allí ponía yo la crónica y le ponía los corazoncitos de las y todo eso, ¿no? Y luego los Reyes me echaron un magnetofón Philips y empecé a hacer entrevistas. Y entonces cuando veníamos de Villanueva al Pardillo, mi tío Miguel, que era el alcalde, decía, ¿cómo ha quedado la panda al moco? Nos llamaban la panda al moco. Teníamos 10 años, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado? Y entonces Guillermo, que era un chico de Brunete, del pobre, y decía, pregúnteselo usted a José Ramón, que es el reportajero. Y luego de lo de reportajero salió lo del Larguero del que larga, porque como andaba siempre, anda, mira, ese que está largando siempre está con el... Yo andaba con un micrófono viejo que andaba... Y de ahí vino lo del reportajero. Habéis largado mucho en 6.000 programas, ¿no? Joder, sí hemos largado. Y por eso fue lo del Larguero, ¿no? Y la gente siempre pensó que era por el travesaño de la portería, ¿no? Pero Augusto fue el que me enseñó cómo es y cómo se trabaja en esta profesión, ¿no? Una profesión que hay que ejercer con valentía, con honestidad y con el talento luego que tenga cada uno, ¿no? Cada uno con el suyo, que en el caso de Augusto era muchísimo, ¿no? Especial agradecimiento también después a Paco Vela, ¿se acuerda de Paco Vela? Sí. En Radio España, luego aquí, siempre con... Una buena escuela la de Radio España también. Buena, con Andrés de Sendra, sí, y toda aquella gente, y JJ. Muchísimos. Paco Vela siempre llevaba el micro, siempre lleva, estoy seguro, el sonotón, vamos, el... Martín Álvarez. Y José Luis Martín Álvarez. Siempre llevaba el pinganillo en el oído. Martín Álvarez, el melocotón, sí, ¿se acuerda sí, que, le que le llevó Luis a... Le llevó Luis a Sergio Sauca, yo creo que también, ¿no? Ahí empezó Sergio Sauca, claro, también, ¿no? Sí, y Lobato. Lobato, sí, un montón. Pues a Martín Álvarez al melocotón le cogió un día Luis Aragonés y se le subió al coche, acércame un momento, y Luis, que yo voy para casa, que acércame un momento, que le acerco un momento, que llevaba Luis un 1430, me lo contaba Luis, ¿no? Y en una de estas, como era Martín Álvarez, abrió la puerta, se salió, vino un taxi y se llevó a la puerta del coche a Luis. Pues sí. Fíjate si le pega el meneo al melocotón, pero abrió la puerta y se llevó a la puerta de 14:30 de Luis Aragonés. Todavía se está escuchando la voz de... Luis Martín Álvarez era muy crítico de Millán en el año 74 y siempre decía Camacho y 10 más. Luego, no, claro, Camacho luego duró 18 años en el primer equipo del Madrid, pero era una crítica irónica, como diciendo, Camacho y 10 más seguro que van a jugar, pero fíjate luego los años que ha estado Camacho, fíjate, jugando. Pues tuve la suerte de coincidir cuando empezamos el larguero, pues posiblemente con una generación de periodistas fabulosa, ¿no? Es que aquí coincidieron Lama, Antonio Martín Balbuena, que sí, fue sí, otro de los becarios ilustrados de Roberto Gómez, que entramos juntos en el 82, en el Mundial del 82, Lama, Antonio Martín Balbuena, Paquito González, Alfonso Azuara, el látigo. Muy bueno. Qué bueno, el Azuara. El otro día me escribió un mensaje cariñosísimo, extraordinario, de los que he guardado, porque con mucho sentimiento, mucho sentimiento. Y después llegó Bustillo, que ayer cumplió 27 años, el mismo día que yo hacía 32 que me casé. Sí, sí, sí, sí. Está emocionado ayer. Bustillo es el que peor lo está pasando. Sí, está con la mano lo que podía ser un bigote. Vendrán cosas buenas también, seguro. Espero yo, ¿no? Luego llegó David Alonso, que yo no sé si es que se lo está pasando hoy durante todo el día intentando ocultar como el que va a tirar un penalti, eso y va jugueteando con el balón, que va muy relajado. Está haciendo de Luca Vázquez, pero está muerto. Está muerto miedo. Sí, sí, sí. Edu Pidal también. Edu Pidal ha estado bajando cajas hasta hace un rato, ¿no? Aitor Gómez. Coincidimos, Antoñito Romero. Laurita lo ha pasado mal. Laurita ha estado, claro, es que Laurita ha estado haciendo la selección, la convocatoria y todo esto. Se pasa mal de cuando estás haciendo las listas, ¿verdad? Sí. Pues Laurita ha estado, lleva... Todos ellos han sido una especie de familia postiza con los que yo creo que he pasado más tiempo que con muchos familiares cercanos, ¿no? Todos hemos estado en las bodas de todos. Estuve cuando se casó Roberto, cuando se separó, cuando se casó Lama. Todos hemos estado en las bodas y en las separaciones de todos y lamentablemente en el entierro de algunos, ¿no? De alguna forma compones una especie de familia, ¿no? Pero todavía tienes mucho recorrido por delante. No te despides todavía. No, espero. Te despides de aquí, de la empresa. Me despido de esta empresa. De esta empresa, ¿no? Pero. Pero la sigo guardando todavía en mi corazón, ¿no? Muchos años. Bustillo es el padrino de mi hijo. Claro, es que no es tan fácil encontrar un católico que ejerza, ¿eh? Que claro, ejerza. Claro, que de ejerza, padrino. Claro, de padrino, sí, sí. ¿No? La señora Petra es la madrina. Aitor Gómez es de Vitoria, pero vive en Brunete. Edu Pidal y David Alonso, porque ya lo estoy diciendo, pues me conocen mejor que... En fin, aquí se quedan todos mis mejores recuerdos como periodista, porque he tenido la suerte de trabajar junto a los mejores, ¿no? Y me voy en paz, me voy agradecido a todos. Desde Iñaki, al que le agradezco especialmente sus consejos y su despedida el otro día, ¿no? Antonio Hernández Rodizo, con el que usted tiene una relación, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo una buena amistad que me hube. Daniel Gabela, que se acuerda de Daniel Gabela, sí, sí. Gran madridista también, ¿eh? Como usted, ¿no? Antonio García Ferreras, con el que yo tengo mucha amistad, usted menos. Yo menos, sí. Usted... No sé si una televisión ahí... progresista se ha convertido en una televisión alarmista. Yo, para decirla de alguna forma, ¿no? Sí, sí, pero... Suave, una... Ya no digo en deporte. Pero usted deporte, se encontró con él. El deporte la van a cerrar dentro de poco. Pero, ya os lo digo yo. Sí, pero usted se encontró con él. Le quedan dos duchas. Ya lo veréis. Pues nunca le he visto tan cabreado, ¿eh? Sí, está cabreado con Me lo pones a huevo, coño. Me lo pones ahí. Un tío que yo lo admiraba porque era el ideólogo de la cadena SER y se ha convertido en un alarmista tremendo. Y la verdad, lo siento. Pero sí, es más rojo no, que usted. Sí, es muy bueno. Sí, es un fenómeno. Pues sí, yo lo admiraba, pero. Chico, las cosas van. Pero siendo que tengo que fiarme de la realidad, de lo que veo, no de lo que me dicen. Tiene que sentarse un día. Hombre, sí. Todos los días. No, hombre, no, pero sí. Déjalo. Tiene que sentarse un día y hablar. Un día. Nos vamos a sentar bueno, un día. Lo hablaremos. Tiene que ser. Sí. El diálogo siempre. Pero siempre por eso. Es imposible, tío. Que no, yo le digo que no. Bueno, le digo yo que no, ¿no? No me digas eso. Son directores que yo tuve, no sé, un cariño especial y una suerte especial también de haber trabajado con ellos, ¿no? Porque eso se lo tiene usted que plantear, de verdad, ¿eh? ¿No? Y luego el nuevo director, Vicente Jiménez, del que también han dicho con el que he tenido problemas, jamás he discutido con él. No he tenido ni una discusión, nada más que apoyo, ¿no? A todos los que hicieron grande la cadena SER, ¿no? Que, joder, es que en esta casa ha habido gente muy grande, bueno. Desde Joaquín Prat, Vicente Marco. ¿Se acuerda de Vicente Marco? Claro, los carruseles de entonces eran... luego han ido evolucionando, pero eran estar enganchados, claro, claro. José María García, usted estuvo mucho tiempo también con García, ¿no? Bueno, pues sí. Los años que de plenitud, que he estado tantos años siendo un periodista de referencia de la noche, claro. Iñaki Gabilondo. Y además de la gente, sí. Y lo digo porque tú también yo creo que eres en esa línea, de que no se llegan las 12, la 1:30 y no están deseando cortar. Da la impresión de que quieren seguir todavía informando. No es como el que llega a la 1:30, está pendiente a la 1:28 ya para cerrar a la 1:30 clavada. Pero vosotros sois de la gente que... Bueno, es que en aquellos tiempos... Me da la impresión de que siempre queríais estar... Pero es que en aquellos tiempos eso se podía hacer. Ahora más, no, más limitado. Claro, ahora va la cosa un poco más... Sí, pero más... esa es mala sensación. Cuando parece que uno está deseando terminar a la 1:30 clavado, siempre es una mala sensación. Sin embargo, vosotros habéis sido gente que parece que queríais seguir... ¿Se acuerda de José Joaquín Iriarte? No. Sí. Hacía matinal por la mañana con Carmelo Encinas. El matinal por la mañana. Claro, cuando usted se iría a entrenar. Sí, sí. En el año 81. Yo también tengo buena... Murió buenísimo también. Y de Pepe Domingo Castaño. Claro. De Luqui. Joder, Luqui, que se peinaba metiendo los dedos en el enchufe. Como decía. Eso decía Héctor del Mar, ¿no? De Pepe Fernández, yo no sé. Y de José Luis Arriaza. Claro. Oh, una voz inconfundible de la cadena. Sí. De Carmelo Encinas. Claro, claro, hombre. Carmelo Encinas, buenísimo, Y buen, sí, yo ahora ya le he dicho de opinión, ahora tiene opinión. Ahora se ha hecho francotirador y te lo encuentras por verlo, ahí. Sí, sí. Y de Ferrari, de Fernando Ónega en Hora 25, sí, que eran de Antoñito Jiménez, que ahora se derechizó y se metió en el gato al agua. Bueno, y hacía Hora 25. También era progresista. Bueno. Sí, señor, sí, señor. Buen tío, es de la panda de Roberto, ¿eh? Sí, sí, es que esta casa ha dado periodistas muy buenos. Y de Obies. Fernández Obies. José Antonio Obies. Obies. Era muy bueno, hacía también. Era muy bueno. Yo, hace tiempo le perdí. Luego se derechizó Genaro, también mucho. Sí, Genaro, sí, sí. También Genaro. Genaro Castro. Castro. También, también. De Brotón, de Fernando Soria, que era especialista. Ahora hace a Soria hace que no le veo mucho. Soria hace un programa ahora por las mañanas en Radio Marca. Los sábados y domingos, me parece. Joder, usted es que se escucha todo. Usted es que se escucha todo. Temprano, muy temprano. Sí, joder, pues a todos ellos, yo les agradezco la suerte de haber trabajado aquí estos 35 años. Son otros tiempos, ¿no? Son otras ilusiones, otras circunstancias. Y yo tengo también otras obligaciones, ¿no? Otras preocupaciones añadidas, ¿no? Y sobre todo gente a quien creo que tengo que proteger, ¿no? Y ayudar, porque lleva muchos años conmigo, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué queréis que os diga? Había una oportunidad de mejorar también para ellos y yo no podía decirles que no, ¿no? Y les dije que sí. Agradecer también a los compañeros que me sustituían los viernes, que no se me vaya a olvidar, ¿no? Porque sustituir los viernes al de la Morena era jodido aquí, porque ellos no tenían facilidades. Todas las facilidades que yo tenía, ellos no las tenían. Los viernes no había nadie de guardia, los viernes la gente se largaba. Por eso valoro tanto el trabajo que ha hecho aquí Paco Jó, ¿no? O Alcalá. O cuando estaba Alcalá con David Alonso haciendo aquí que hacían juntos el larguero, o Joseba, y ahora Yago de Vega. Y en esta despedida yo quiero dejar mi agradecimiento a la gente que conocí, que admiré y que quise muchísimo y que ya no están con nosotros, como Carlos Nicolás, que me hizo mil favores, ¿no? Alejandro Nieto, que también se fue de un zarpazo de la vida hace muy poco, ¿eh? Alejandro, el colombiano, ¿se acuerda? No. Sí, era muy madridista también y era un talento de la radio y se fue deprisa. Y muy especialmente Ernesto López Feito, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Que murió una noche al salir del larguero. Hace ahora... No te emociones. No, hace ahora 7 años y 19 días y todavía le sigo echando de menos. Y a Carlitos Llamas, ¿se acuerda de Carlitos Llamas? Qué Hora 25. Inconfundible, extraordinario, de Zamora. Sí, señor. Y al que sigo queriendo y recordando. Extraordinario. Bueno, pues yo no sé lo que me va a deparar la vida. No pido mucho tampoco porque creo que me ha dado más que de sobra. Voy sobrado. No sé qué momentos buenos o malos nos esperan, ¿no? Pero los mejores momentos yo los he pasado en la cadena SER. Sobre todo con los trabajadores que la han hecho grande. Y a ellos lo voy a recordar siempre con todo mi cariño. Si en algún momento... dejé o produje algún rufón, lo lamento y les pido disculpas porque fue siempre por exceso de velocidad. Fue por ser como soy. No me quiero justificar con eso, no sirve. eso de decir que uno es así, no, me disculpo y pido perdón. A todos les voy a recordar siempre como los personajes de mi cuento de hadas, porque esto para mí fue un cuento de hadas. Yo soñé ser periodista, pero como Luciano soñaba ser futbolista y Paco el de la Petra quería ser torero. ¿Por qué llegué yo? No lo sé. Seguramente porque mi hada madrina tenía la varita mágica más oportuna ese día. Pero fundamentalmente quiero darte las gracias a ti. A ti que has estado ahí tantas noches. Y que has aguantado el que poco a poco yo fuese aprendiendo a hacer este larguero, ¿no? A ti, más que nadie a ti, gracias. Muchísimas gracias. El larguero, José Ramón de la Morena. Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo. Cariño, bajo por el pan y ahora subo. Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11, bote de 40 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo. En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com. Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible. Midas. Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales. Precisión en curvas incluso al borde de un acantilado. Frena en seco en medio de una tormenta. Tus neumáticos y la carretera. Siente la conexión. Neumáticos Hankook, patrocinador oficial de la UEFA Europa League. Radio Madrid 105.4 FM, 810 onda media. RadioMadrid.es. Puede parecerle obvio, pero solo hay una manera de que nos sienta más cerca: acercarnos. Acercarnos para que sienta que, sea cual sea su necesidad, estaremos siempre ahí, a su lado. Castellana Wagen es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted para que llegue hasta donde imagina, a bordo de su Audi. Castellana Wagen en Isla de Java 1. Su concesionario de referencia en el norte de Madrid. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio. ¿Por qué los clientes de la agencia negociadora del alquiler nunca tienen problemas de impagos ni de retrasos en el cobro de las rentas? A ver, ¿por qué? ¿Será porque la renta la paga directamente la agencia negociadora a los propietarios y no los inquilinos? ¿Será porque gestiona íntegramente el alquiler o será porque es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente el certificado de eficiencia energética? Tiene que ser por eso. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011. Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución. Duchamanía. Te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es. La madre de Ricardo Martín, que ha encontrado una toalla mojada sobre la cama, le ha comentado que el colchón coge humedad, se pudre y sale moho, y que el moho suelta esporas de esas que se te meten en el cerebro y, claro, mueres. La madre de Ricardo tiene talento para el drama. Si tú también tienes talento, no hagas como ella, no te lo dejes en casa. Actúa 2016, la fiesta de la música, la cultura y el ocio vuelve a Madrid. Abierto el plazo de inscripciones en cadenaser.com, con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul y Renault Retail Group Madrid. Cuando ves un equipo campeón de Europa, sabes que jugó mejor que el resto, que corrió más que el resto y que entendió el juego mejor que el resto. Cuando ves al ganador del premio Coche del Año en Europa, sabes que simplemente es mejor que el resto. Nuevo Opel Astra, coche del año en Europa. Ahora desde 14.990 euros. Incluye OnStar con Wi-Fi 4G. El Larguero. José Ramón de la Morena. Bueno, pues si has llegado tarde o con la función empezada, te ubico que es noche de despedidas y que estamos conversando, o vamos a intentar conversar con el seleccionador Vicente del Bosque. Lo que pasa es que nos hemos puesto muy nostálgicos y encima ahora estamos aquí viendo fotos, pero está toda la familia. Ha venido Antonio Martín Balbuena, está Dani Garrido. ¿Se ha ido Laurita? Sí, no. Por ahí. ¿Sí? Sí. Ah, joder, no la veía, ¿no? Están los chavales de la web. ¿Le ha visto usted, entrenador, a Bustillo hacer la publicidad? Es que desde los tiempos de Juan de Toro no he visto una cosa. No, sí. Dile, Busti. No, que tenemos que hablar de las campañas de Renfe. Tenemos que, por ejemplo, Renfe, sabe claro. Que en Toro está la exposición de las edades del hombre. Exacto. En sí, Toro sí. Zamora, pues sí. El recorrido por es las edades. Es que él no tiene carne y el trenecete le viene de maravilla. Exacto. Hay 139 obras. Son selectas del patrimonio histórico artístico español. Sí. Están en Toro y Renfe ha lanzado una oferta especial de tren, Alvia y autobús para conectar esta ciudad castellano-leonesa desde Madrid y Galicia con descuentos de hasta el 70%. Tú entras en renfe.com, buscas tu viaje a las edades del hombre y disfrutas de una exposición universal. Viajar en tren es muy bonito, hombre. Es precioso. Toda la vida. Precioso, precioso. A mí me encanta, ¿no? Y más como lo recomienda Bustillo. O sea, bueno, esta publicidad vale muchísimo más. Hay porque. Claro, es que la publicidad de Bustillo vale más porque, como él es muy creyente y no dice pecados, y mentir es pecado, si dice alguna cosa que fuera mentira, sería pecado. Con lo cual, aquí lo que se dice, lo del tren, etcétera, ¿verdad? ¿No? Indiscutible. Bueno, Javi, entonces vamos a ver, porque Javi me ha venido muy enfadado con todo lo que estaba sucediendo alrededor del seleccionador. No. Hemos quedado en que el seleccionador. Se va, pero se va triste porque, fíjate, una de las cosas que a mí me ha chirriado en esto es que yo pensaba que Vicente del Bosque se iba a ir como no se ha ido todavía ningún seleccionador. Todos los seleccionadores se han ido enfadados. O sea, no ha habido nadie en la historia que no se haya ido enfadado. Yo soy selectivo en el enfado. Pues eso es. Selectivo. Eso es. No, he estado muy feliz, he sido enormemente... después de estar 36 años como tú en una empresa, he tenido la suerte de estar 8 años en esta empresa magnífica, en donde desde el presidente hasta el último empleado ha sido fantástico, no hemos tenido ningún problema, ha sido una convivencia extraordinaria. Y no, nada más que agradecer a todos ellos su comportamiento hacia mí, buenísimo. Joder, es que si usted se pusiera a hacer gobierno, hacía gobierno. Usted se pone en medio ahora mismo y le coge a... No. Aunque está cabreado con los políticos, le tiene que haber cabreado estos días estando allí, ¿verdad? Bueno, sí. No sé, no soy yo tampoco para dar consejos porque no es fácil, pero yo creo que hay que ser un poco más, pensar más en el país, pensar, yo creo que han pensado más en ellos y además han sido muy esclavos de tantas palabras que han dicho en campaña. No creo en los mítines, no creo en eso, creo en la... ¿En el ejemplo? En el ejemplo y que creas en lo que te dicen, lo poco que te digan. Mejor decir poco bueno que mucho malo. Sebas Álvaro, al que le agradezco que haya venido también esta noche. ¿Qué tal, Sebas? Muy bien. ¿Habrás hecho alguna foto? Quiero guardar. Sí. De estos momentos, luego se echan en falta, ¿no? Javi, ¿por qué venías, que te he visto que estabas soliviantado? Yo pienso que Vicente del Bosque tiene derecho a elegir los tiempos y debe decidir él cuándo y cómo debe de marcharse de la selección española de fútbol. Creo que eso lo ha ganado hasta 8 años y ha ganado una Champions, dos Champions con el Real Madrid, dos Copas de Europa. En la selección ha ganado una Copa de Europa de Naciones, una Eurocopa y un Mundial. Y yo no sé si habrá muchos técnicos que tienen ese currículum, ¿no? Así que tendrá el derecho él a elegir cómo, cuándo y marcar los tiempos para si se quiere marchar o no. Evidentemente ha llegado el momento, lo dijo antes de esta Eurocopa. Lo que ocurre es que a la mínima o al mínimo resbalón sí que había gente esperando para dispararle, ¿no? Pero usted le ha dicho ya a Villar que se va. Sí, claro, ya hace mucho tiempo se lo dije, claro. Y trató de convencerle que se quedara. Porque además es que tenía muy claro lo que sucediese en esta Eurocopa, que iba a ser el kilómetro final, lo he dicho ya de hace tiempo. Y ahora pues estamos esperando pues a que termine también su función o su tarea ahí en la Eurocopa y terminar. Pero nosotros tenemos contrato hasta el día 31 de julio y cumpliremos hasta el final del último, hasta el último día. Por eso, cuando he visto dimisión irrevocable de Vicente del Bosque, pues no me, y menos que ya había tenido una reunión en no sé dónde y que luego en el avión y que luego no sé qué, pues yo creo que son tonterías que no vienen al caso y que lo sustancial es esto. Es cierto que no vamos a seguir, que no... Uh-huh. ¿Y no va a seguir tampoco ligado a la federación? Yo no me despegaré nunca del fútbol, yo creo. Pero eso es una no posibilidad, porque la federación ahora mismo no tiene director deportivo. No, pero no tiene director deportivo. Pero yo creo que el seleccionador que venga debe actuar con totalmente, con claro que sí, pero tendrá que tener... Sin tener alrededor nada que pueda intoxicarle. No, ¿por qué le va a intoxicar? Tener un director deportivo, alguien que haga eso, esa... Eso es estrategia de la federación, que ahora lo que sería conveniente, no sé. Pero nosotros hemos estado cómodos, hemos estado en los años que estuvimos con Fernando, también Fernando ha sido extraordinario para nosotros, y estos años pues hemos estado sin él, pero hemos intentado pues que las cosas funcionaran de la mejor manera posible. ¿Le han preguntado? Seguro que lo habrá presentado. No. Le van a preguntar. No. ¿Pero todavía no le han preguntado? No. Le van a preguntar. O le han preguntado y ha dicho, prefiero no opinar. No me ha preguntado, de verdad. ¿No? Que no. La verdad que no. Yo creo que el presidente nuestro, como se ve por los ejemplos del pasado, ha sido un hombre que sus entrenadores, sus seleccionadores han durado muchos años. Entonces yo creo que nos tiene mucho afecto, no afecto personal, sino también en lo deportivo, y él pensaba pues que debiéramos de seguir. La verdad, pues creo que no es bueno, que es mejor que venga uno nuevo, en fin. ¿Y le ha molestado, por ejemplo, que hayamos preguntado a Joaquín Cabros? Han estado elegantes todos, ¿no? Ningún problema. ¿Ha habido alguien que le haya molestado en eso? No, ninguno, además, absolutamente lícito, y que no, que va, en absoluto, me llevé muy bien con todos. Fíjate, con José, con Julen Lopetegui, con Caparrós, con Paco, en fin, no tengo ningún problema con ninguno. Pero le van a preguntar, a usted le van a preguntar, el presidente de la Española le va a preguntar, que quién pondría usted. Mira, eso seguro que le va a pasar. Vamos a ver, un seleccionador, os digo así, os simplifico un poco las tareas. Primero buscar una buena convivencia, que eso si en un grupo no hay, difícilmente. Nosotros hemos, la suerte que siempre hemos tenido, salvo episodios del pasado que no vienen al caso ahora, siempre hemos tenido unas buenas relaciones personales en eso. El segundo punto, digamos, la segunda gran tarea es el darle herramientas a los jugadores en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, para ser un equipo hecho, un equipo formado y tener una continuidad, no traer un día uno o otro día otro, sino que tuviéramos una continuidad, pero sin eso no significará inmovilismo y no traer a gente joven y eso. Y en el tercer lugar, pues yo creo que el seleccionador que venga debe de saber representar bien lo que es el puesto de entrenador, no solo aquí de España, sino también en el extranjero, y trasladar la mejor imagen posible de nuestro fútbol. Yo sé que las victorias es la mejor imagen, pero también hay otros asuntos que yo creo que deben de tener cuidado. O sea, que no es nada ni extraño, ni nada raro, ni nada especial, sino pues cumplir con la tarea que debe de tener un seleccionador. A mí me gustaría conocer, en la medida de lo posible o de lo que usted pueda contar, la intrahistoria de esta decisión. Si es una decisión estrictamente personal o si es una decisión familiar. ¿Cómo se ha gestado? ¿A quién ha consultado? ¿Y si siempre lo ha tenido muy claro o ha tenido momentos de dudas? No he tenido momentos de dudas. Yo además sabía que después del Mundial de Brasil teníamos una fase de clasificación difícil, lo hemos cumplido, y a partir de ahí yo ya empecé a barruntar que lo mejor era terminar porque no... Yo creo que era conveniente que viniera otro, no por nada, sino nosotros estábamos con fuerza, no estaba entregado, no tenía ni... Decía, no, estos días es que he notado a Vicente un poco cabreado, es que no estaba a gusto, no, he disfrutado toda la concentración y nos hemos preparado como si fuéramos a continuar hasta el final, cosa que no ha sucedido, pero he estado muy cómodo y no hemos tenido ningún problema. Y no ha sido un asunto personal, absolutamente personal. Hombre, alguien le tendré que consultar, me imagino que duermo con alguien y con quien duermo pues tengo mis confidencias, pero en absoluto es una decisión solo personal. ¿Y qué decía Trini? Bueno, que lo que yo hiciera estaba bien, claro, lo que yo hiciera estaba bien. Hombre, ya tengo 65 años, hay que ser también... hay gente, si todos estamos a 65, 68, 70, y pues llevará más parados. Por tanto, hay que dejar paso a los parados, claro. ¿Le ha decepcionado mucha gente? No, de la federación. ¿En general? No. ¿De la prensa, de la afición, de los clubes? No, conozco perfectamente el percal. ¿Se pierden más amigos como entrenador de fútbol o como seleccionador? Que es más difícil. No he estado bien, yo no he tenido... Creo que he tratado de representar bien al papel de seleccionador, he atendido a todo el mundo, nadie puede decir que no le he atendido, a nadie, a todos, hasta aquellos refractarios hacia mi persona les he atendido, o sea que no tengo ninguna... No digo solo prensa, digo jugadores o... No, de jugadores nada. Nunca he hablado más de ninguno, y la verdad es que todos han tenido un comportamiento fantástico, te lo digo de verdad, todos. No sé, algún episodio que hayamos tenido, hombre, en toda la familia ocurre algo, pero generalmente no he tenido ningún problema con los jugadores. No, creo que se refiere a lo de Pedrito, por ejemplo. Lo de Pedro, yo creo que no influyó para nada al resto del equipo. Él además estaba convencido que no había hecho nada malo, pero bueno, había hecho, no había estado acertado. Yo creo que no lo había estado acertado. ¿Por qué salió eso así? Pues no lo sé, pues de esa desazón que tendría un jugador que esperaba jugar más y que no podía jugar. Nada más eso, yo sí lo entendí. Pero claro, se puso más el acento en Pedro que en Aduriz, en San José, en Coque, en Tiago, no sé qué, no sé, en Barta, no sé qué, que habían tenido un comportamiento fantástico. ¿Se les notaba cabreados a los que no jugaban o no? No. Han estado todos mandado, normalmente no lo hago, pero en esta ocasión han mandado un mensaje a cada uno de agradecimiento y la contestación de todos impecable. Un mensaje a cada uno diferente, sí, uno diferente, por uno. Sí, personas, sí, a cada uno. ¿Le han contestado todos? Todos, sí. Decía ahora que conoce todo el percal, pero sí es verdad que muchas veces se ve a otro Vicente del Bosque, que no es el normal de las entrevistas, con algunos comentarios. Yo estaba recordando la entrevista del sábado pasado en Radio Marca, con esa frase de algunos les pasan la garlopa y siguen con malas intenciones todavía. Así, no hay manera. Ahí ha salido, pero ha salido ahí otro Vicente del Bosque. Pues bueno, pero hombre, alguna, o sea, me permito alguna licencia, porque si no, coño, todos los días lo mismo. Llama la atención que cualquier comentario que aparece en un confidencial... que a lo mejor ha usado la espada para matar piojos, pero tío... No, yo digo porque llama la atención. Oye, uno no es de piedra. Que muchos son respuestas a grandes medios o a televisiones, que son respuestas a lo mejor a una página cualquiera. Sí, pero las páginas recogen la información. Hoy, por ejemplo, ha publicado uno y luego lo repercute el Eco Diario, no sé dónde, en el Gol, no hablo más porque... Pero claro, va para todos los lados. ¿Está muy pendiente de eso o le llega? No, yo utilizo... Le llamo por alguien. Que lee todo. No, leo, pero no es porque esté pendiente de eso, sino, hombre, yo creo que debo de estar al tanto de lo que ocurre. Y eso, yo no entiendo a aquellos que se dedican a esta profesión y dicen, no, yo no escucho nada, yo no leo nada, correcto. Mal hecho, porque no voy a leer nada. Sebas Álvaro, que es de otro mundo, porque es del... Es más neutral. Es más neutral, ¿no? Él es del fútbol, pero del fútbol como aficionado, ¿no? como seguidor. Él ve las cosas desde mucho más arriba, las ve desde el Everest, desde el K2, ¿Cómo ve todo esto? Pues veo, primero, que Vicente es un símbolo, aunque él probablemente no se haya dado cuenta, de la otra España. De una España sensata, moderada y al mismo tiempo lúcida, en el que probablemente, como mucha gente, la victoria tiene mil padres y la derrota luego la tiene que gestionar uno. Y yo creo que es mucho más difícil gestionar, ¿no?, el fracaso en un campo base que la llegada a la cumbre. También las victorias no es fácil, ¿eh?, porque no juegan todos, hay 23 jugadores y solo juegan 14. Siempre hay que tener una delicadeza, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los momentos después de los partidos, que todo el mundo está muy muy contento, el tener un guiño hacia los suplentes, porque los suplentes pueden decir, ay, este se creerá que ha ganado el solo, si te muestra muy eufórico. En fin, hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, nosotros ya digo que hemos tenido una gran suerte y una gran generosidad de parte de los jugadores en la selección y en el Real Madrid, que estuvimos 4 años, igual la gente ha sido fantástica con nosotros. Pero de todas maneras ha sido una Eurocopa muy rara, porque empezamos con una ilusión tremenda. Sí, sí. Se nos gastaron casi todos los adjetivos y todos los adverbios de admiración, ¿no? Con Iniesta, parecía que esto iba camino de... ¿Dónde se nos torció? No lo sé, puede ser que sea culpa nuestra de que pusiéramos el tercer partido a todos los jugadores otra vez, puede ser. Si hubiéramos hecho lo contrario y hubiéramos perdido, no os quiero decir lo que nos hubiera sucedido, pero en fin, posiblemente lo debíamos de haber hecho, pero no estábamos clasificados, con lo cual estábamos todavía en... Y eso no creo que porque hubieran jugado otros hubiéramos corrido más riesgo que jugando con los titulares, pero ya sabes, esa frase de lo que funciona, sí, no lo toques. Sí, es verdad. Pues muchas veces es que funcionó muy bien, funcionaron, sí, los dos primeros y partidos. Además, nuestro fútbol no tiene un gran desgaste físico, sino que está basado en la técnica, con lo cual yo tenía confianza en que iban a llegar hasta el final bien. Bueno, nos han superado y nada más. Bueno, yo lo primero que darle las gracias, ¿no? Porque yo creo que compartir con Del Bosque 8 años en la selección y 4 en Real Madrid es aprender todos los días, en cada rueda de prensa, en cada entrevista y en cada partido. Pero sí quería preguntarle, en el aspecto futbolístico de este último partido, ¿por qué De Gea sacaba siempre en largo? Es que yo he visto luego el partido, yo soy un poco friki. Porque nos venían a presionar a Piqué al inicio de juego y no teníamos más remedio, salvo poner en riesgo el inicio de juego, aunque de cada Piqué, tres, Sergio y Busquets siempre quieren empezar de atrás, claro. Pero la realidad es que ellos nos venían a apretar arriba y no era fácil poner iniciar desde atrás. Pero vamos, yo creo que eso no fue la sustancia de todo. No, porque perdimos el balón, ¿no? Porque sí, de cada tres no claro, se iban rifábamos. A ellos. Sí, sí, pero, rifábamos. También, pero hubiera sido a lo mejor tan peligroso más iniciar desde atrás, por el mero hecho de detrás, que eso no te da el ganar un partido y poner en riesgo a lo mejor en esa presión. Y en fin, y presionarte ellos adelante significa también poco desgaste atrás, en fin. Bueno, no creo que eso sea el motivo principal, ¿verdad? Pero sí es cierto que ellos nos presionaron muy arriba. Tema Casillas, que David, eso le lleva loco a David. No, bueno, me lo pones en bandeja. Yo sí. Le quería preguntar si cree que Casillas está dolido con usted. Seguro. ¿Sí? Sí, seguro. Y lo entiendo. Lo entiendo, claro. No me cabe la menor duda que está dolido conmigo. Pero joder, sí, es que me deja de piedra, dolido. ¿No? ¿Lo ha notado? Seguro. ¿No? Cuando lo preguntas era porque sabe algo. No. Yo lo pregunto para conocer su respuesta, nada más. Pues seguro, claro. Pero se lo sabes tú. Pero no, yo no lo sé. Sí, porque vives en Boadilla y eres amigo de Casillas. Estás poniendo una cara que no te creo, ¿eh? Yo no. Le juro por mis hijos que yo no he hablado con Casillas de este tema últimamente. Yo le quiero preguntar, porque usted también ha sido futbolista y evidentemente y sabe lo que es. Estoy seguro que está disgustado conmigo. Que no piensa que hemos hablado mal. ¿Por qué? Porque alguien o le da a entender, porque a mí hay una cosa que no me cuadra. Fernando Burgos es un periodista de la leche. Y si Fernando Burgos dice una cosa, yo para mí va a misa. Y cuando Fernando Burgos dice que va a jugar Casillas el tercer partido, ¿no? Contra Croacia, digo, va a jugar Casillas. Y Fernando lo sabe y seguramente lo ha contrastado con Casillas. Casillas no le va a decir, voy a jugar de titular, pero seguro que le ha dicho, pues para... ¿Alguien le tuvo que decir algo ahí? No, el Ocho Torena le preguntaría cómo te encuentras. Si el míster me dice que cómo estás, me puedo decir que estás bien, nada más. Pues claro, y él lo interpreta que va a jugar, entiendo yo, ¿no? Que pero yo le pregunto así. A casi todos, ¿cómo ya, estás? Ya. Oye, bueno, ¿estás no sé. Mejor, estás peor, cómo estás? Porque lo que no podemos es a David Egea, de la suscitación, le hemos preguntado, oye, ¿te ha afectado tal? No ha habido ningún problema, pues le hemos puesto. Si hubiéramos el mismo, sería una mala gestión nuestra si no le hubiéramos preguntado a David si estaba en buenas condiciones. Ahí se llegó a publicar, usted que lo lee todo, que Casillas había declinado jugar contra Croacia. Es verdad. Eso ya son opiniones, yo ahí no entro, pero nosotros no le hemos dicho que el que iba a jugar ha sido David Egea. Tampoco él dijera nada, dijo nada. ¿Pero él en algún momento le dijo que no quería jugar? No, a mí no. No, ni a Ocho Terena, tengo una absoluta confianza en él, es un hombre súper discreto, tranquilo. No es, se lo habría dicho a usted. Se lo ha dicho, no, absoluto. Ha sido una decisión, supongo que difícil para usted, para él también ha sido complicado porque es el capitán de la selección, ha sido durante muchos años, ha sido un símbolo. Estando... Usted también se ha llevado palos por poner a Casillas y usted se ha arrimado, usted se ha pegado el arrimón con Casillas. Cuando a Casillas Mourinho lo aparta, usted lo lleva. Y lo pone en Finlandia. Claro. Lo pone en Finlandia. Hemos hecho lo que nos ha pedido el cuerpo para hacer y el no, futbolista de por sí es egoísta, es muy egoísta. Sí, yo quería preguntarle, ¿cómo calificaría su comportamiento, su actitud y su aportación a la selección desde ese otro rol, desde ese otro papel? No, con los jugadores y eso con los compañeros está bien, correcto. Con el cuerpo técnico, con sí. Pero con los jugadores, con sus compañeros, ha estado perfecto. No hay ninguna. ¿Por qué? Pues lo que te está diciendo, ¿no? Pues ponlo en español, como quieres que te lo diga. Sí, como sabes francés. Claro, que estábamos en Francia. Sí, así. Allí se juega la Eurocopa. Más o menos. ¿Le ha decepcionado un poco, Iker, en eso? No. Hemos hecho lo que hemos creído. Sinceramente, yo tengo... Mi recuerdo hacia él no es de reciente, es un recuerdo de los 9 años. Por eso, tío, que he visto a sus padres, cómo han ido todos los días hacia deportiva, cómo lo han cuidado, cómo él ya se ha sacrificado. En fin, toda su carrera para mí ha sido... y además, que yo siento orgullo de un tío de 170 partidos internacionales, que para mí, aquellos que van cumpliendo 100 años, que puedan decir que 100 años, 100 partidos en la selección, para mí es un orgullo. Pero es que yo he discutido... Yo le he visto a usted sufrir cuando la gente le silbaba a Casillas. Y usted eso pues se claro, ponía, le ponía enfermo. Totalmente. Y decía, joder, yo le he visto llegar con 9 años a la ciudad deportiva y que ahora le silben y tal. Me parece imposible. Y por eso digo que... Me parece imposible que el madridismo pitara a Casillas y me he posicionado. O sea, no he estado... Por eso, no he sido por dudoso. Eso digo, y ahora me, no he sido dudoso. Me parece imposible que se pueda sentir dolido con Casillas. Porque en ese mensaje que le ha mandado usted... supongo que le habrá dicho algo cariñoso. No, a él no se lo ha mandado. Al único que no se lo ha mandado, no sí, se lo ha mandado, no. Por el cabreo que sí, tenía con esto. Bueno, pues se lo ha mandado, no se lo ha mandado. Soy más sincero, no puede ser. O sea, que ha habido algo. Podría que... haber dicho a todos menos uno. Sí, pues no. No se lo ha mandado, sinceramente. Y él no le ha dicho nada tampoco. No. Y me sabe mal porque. No digo que sea de mis preferidos, pero ha sido siempre ¿seguro? Un hombre que. No, usted se la ha jugado por él. Y me sabe mal que. Conmigo, con Javi, con Tony, pues no haya sido como... Pero con el resto ha estado perfecto, con todos los jugadores, lo quiero no, dejar y, la, bien, y en el banquillo... En el banquillo y en todo, nada. Y en el inicio, antes de cada partido, animando a ellos, a todos los jugadores, sin ninguna duda, ha estado en enfado, ha sido con nosotros y nada más. Lo digo aquí, que a lo mejor, ¿por qué tiene que decir esto? No, pero porque, lo digo sí, con toda sinceridad, sin afán de meterme con nadie, al contrario. No, y si se le encuentra, ¿lo hablarán algún pues, día? Claro, pues, sí. Seguro que lo arreglarán. Fútbol, yo creo que es una cosa tan bonita, tan que no puede haber rencillas ni. No, pero ni seguramente es esa decepción. A usted le ha dolido especialmente por lo que ha luchado por Casillas. A lo mejor por es un todo, poco lo que le ha parecido todo. También. Sí, con a lo mejor no estábamos acertados y hemos metido la pata, o lo teníamos que haber hecho de otra forma. Pues la única solución era decir no haberle llevado, porque desde luego. Pero no ha sido una buena temporada. Pero he valorado a otros porteros eso y, sí. y hemos creído que era. No, y que puede decir, pues hace grupo, porque es muy bueno y hace grupo. Además, yo creo que nos teníamos que sentir orgullosos de un tío que haya jugado 170 veces. Es para sentir. Sí. Presumir de un jugador de tantos años. Yo que, creo que no, por y que, dos, y que está por tres, bendecido, cuatro además, ¿no? partidos más por la en su currículum, no creo que empequeñezca para nada su tantos años de estar ahí sirviendo al Real Madrid y a la selección. Claro. Hay un momento concreto en el que usted le dice a Casillas, aunque no es de hablar con los jugadores, imagino que este es un caso especial, hay un momento en el que le dice, no vas a jugar por esto, el portero titular no. va a ser De Gea. No. Se lo digo a posteriores, si le tengo un minuto de conversación, le digo, no te puedo decir nada, no te puedo justificar, porque yo no soy para justificar, ¿cómo le voy a justificar por qué no ha jugado? Le digo, estoy hablando como si estuviera hablando con mi hijo y... Tendrías que ir uno por uno, claro. Y no puedo decir. En fin, mal, pues posiblemente. Pero claro, cuando se darán cuenta, si alguno es entrenador, se dará cuenta de lo difícil que es manejar ese tipo de situaciones. ¿Qué le vas a decir? Pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo y nada más, no... ¿Es con el único que es con el único que ha pasado esto? ¿Con el único? Ah, sí, pero que no ha supuesto ningún trastorno. No, no ha supuesto ningún trastorno. Uno va a pensar, no, fíjese, es que no lo habló, es que no sé qué. No, no ha habido ningún problema. Todo ha ido perfecto. Con Piqué, con Sergio Ramos, con todo el mundo, correctísimo. Eso que se publicó también, que le había dicho a Piqué, suéltala pronto, no sé qué, para eso no te es de sirve. Eso es de niño chico, es incapaz, como pueda yo decir, pueril, es algo ridículo, suéltala para que no te pite. Es que eso, de verdad, es que cuando lo he visto escrito me da pena. Es imposible que yo le diga eso a un jugador, imposible, conociendo además a Piqué, que yo creo que sentiría gusto que le pitaran y todo. Vamos, que le importaba tener narices, que le pitaran, porque tiene personalidad para eso. Yo no le puedo decir a Gerard nada. Y no, usted no se preocupe, ya tiene bastante con lo suyo. Es que me resulta eso es lo que increíble. Esas cosas son las que le han agriado un poco la leche. Claro. Sí, no sé. No, pero... Ha cambiado de... Pero que no, de verdad que estoy perfectamente, que no, sí. Eso no me va a marcar ni me va a crear ningún trauma, de verdad. Pero, hombre, estoy reflejando, me estás preguntando, te reflejando algo que me duele, pero estamos tampoco... Me voy muy disgustado porque han sido muchos más los que han estado a mi alrededor que he notado su aprecio y, en fin, su crítica también, como es natural, que no quiero tampoco, porque que te hablen todo el día bien de ti, a mí no me gusta, esto me da vergüenza. Sobre un seleccionador, usted que ha estado tantos años en el mundo del fútbol y conocerá gente de los clubes, de nosotros, sí. De los medios, de jugadores, ¿intenta influir mucha gente sobre un seleccionador? ¿Representantes, Mira, no presidentes? No he conocido representantes. No quiero saber si son de Adidas o de Puma o de Nike, me da igual. No quiero saber nada de esos asuntos. Y ni si han nacido en un lado o han nacido en otro. Si juegan en un equipo o en otro. Intentamos escoger a los mejores, a los que creemos son mejores. que creemos, nos equivocamos, claro. No, pero no tenemos, no digo ninguna... que influyan, digo que lo intenten, no, o que alguien le diga, pues, ¿y por qué no pones Pez Aiker? Si yo pregunto mañana a un entrenador, oye, ¿qué tal este? Es imposible que te diga que no está para venir a la selección. ¿Qué te van a decir? Tú imagínate que llamo al Sporting de Gijón y le hablo a Abelardo y bueno, le digo, oye, o a este, Abelardo, ¿cómo está Johnny? Así que es un fenómeno. Un fenómeno. Y Lora, pues mejor la pelota que te puede traer, ¿no? Yo con la gente que habla, pero no porque los entrenadores, sino que están un poco también obligados, tío, no van a cortar la posibilidad de venir a alguien a la selección, claro. No, y que un día le dicen a ese jugador, le pregunté al seleccionador, me preguntó el seleccionador por ti y le dije que estaba muy mal. A ver, sí, seleccionador, espere un momento porque, claro, fíjese que no hemos vendido nada esta noche. No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën. Citroën. Iberdrola envió a Francia a la otra selección. 23 aficionados que han demostrado que somos una gran afición y que seguiremos animando para volver pronto a ser campeones. Síguelos en laotraselección.com y podrás ganar muchos premios. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Iberdrola. Bases legales disponibles en laotraselección.com. La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así. Porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño. Porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. Versatilidad. Tecnología. Capacidad de carga. Y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales. Llega lo más caliente del verano. MediaMarkt Red Friday. Precios al rojo vivo en portátiles, smartphones, televisores, tablets, consolas, electrodomésticos y muchas ofertas más en tu tienda y en MediaMarkt.es. Solo hasta el 4 de julio. MediaMarkt. Te prometo estar siempre a tu lado, en las alegrías y en las penas, en cada cuesta, en cada curva, siempre conservando la estabilidad. Hay cosas que solo puede decirte un neumático Midas. Nuevo Tenor, 5 años de garantía y reparación de pinchazos, gratis de verdad. Y ahora la 205-55R1691V por solo 57,95€. Consulta tu precio en Midas.es. Midas. Bueno, seleccionador, pues yo supongo que esto de Iker lo terminaremos arreglando algún seguro, día. Seguro, seguro. ¿Eh? Muy buen sí. Chico. Tengo ese Raúl, precio. Ese Raúl que limita a usted. Sí, sí, bueno, pues nada más. Pero prefiero, hombre, peor sería que limitara por otras cosas, pero al fin y al cabo es hablar bien. Creo que la tengo mucho aprecio, muchísimo aprecio, porque ha sido extraordinario en todos los sentidos y lo conozco desde los 9 años, es que no es de hace 2 días. Y ahora va a ver los partidos de la Eurocopa. Bueno, no, claro que sí, no, claro, ¿sí? ¿Cómo no lo voy a ver? Yo a mí me da, no sé usted, ¿sí? Pero, ¿qué? Pues verá, es como cuando hay fiesta en casa de los vecinos, lo expliqué la otra noche. Cuando hay fiesta en casa de los vecinos y están tirándose a la piscina, están, digamos, que te pones la 1 a.m. ¿Tú y sabes ahí, que solo va a ganar uno, ¿no? Lo sabes. Sí. Ah, vale. Ya, pero además está, van a ir para casa. Ahora ver ganar a los portugueses en la tanda de penalti, digamos, todavía no han ganado un partido y están metidos en cuartos de final. En semifinales. Tú, dime tú. No, que no han ganado ningún partido en los 90 minutos. Uno en prórroga y otro. Nada, ¿eh? Sí. Esto. Ahí están en semifinales. Lleva el camino de. Así. No ganan para que una Copa Europa. Y Grecia. De octavos de final y, sin ganar un partido. Y Grecia en Portugal, ¿no? Entrenador, yo creo que a mí una de las mejores cosas que me ha regalado esta profesión ha sido conocerle a usted. Se lo juro, de verdad. Conocerle, su amistad, su ejemplo y sobre todo bueno, sus maneras. No somos. No, pero... ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos que dicen, oh, que Vicente es que es muy bueno, es un tío estupendo. A usted le jodía humano, eso, que claro, ¿se acuerda que tuvo una enganchada conmigo? No, claro. No, porque, me armó una... Porque casi siempre es la negación un poco de la del conocimiento y de la... De la razón. Y de que y del mando, como este tío... Es. Y parece que te lo dicen con un tono, no, si ya en el Madrid ya era así, no sé qué, si le echaron porque no sé cuánto. Y luego es echar desacreditarte por desacreditarte, que me imagino que te lo habrán hecho también contigo. No creas que sí. Nadie está a salvo de nada, ¿eh? Lo hacen, te desacreditan. A mí me han hecho muchas, pero... ¿Ah, no? Sí, claro, y muchas con razón, seguramente, ¿no? Pero vamos, pero yo me acuerdo que usted me echó una bronca por eso. ¿Tú te acuerdas? ¿Eh? Tú no, Edu, ¿cómo te vas a acordar tú si no estabas aquí? Porque lo has contado dos o tres veces en conversaciones privadas. Me estás llamando abuelo Bateñita. No, hombre, no, sí, que se disgustó. Porque le faltaba, que parecía que le faltaba meritocracia, que se hablas... No, te pases persona. Tú tampoco en la frenada. A ver si vas a contarlo ahora, ¿no? No, estaba usted, si se acuerda, me pegó un cornalón de caballo. No me acuerdo. En el Mundialito, que expulsaron a Roberto Carlos, a Guti, a tres, una noche. Estaba jugando, usted, como entrenador del Madrid, estaba jugando el Mundialito y les eliminó un equipo árabe. En yo creo que fue en Chile o en Brasil, no me acuerdo. Un mundialito que jugaron solo ustedes. Solo hemos jugado contra Boca Juniors, que perdimos 2-1. Un mundial... Y luego al año siguiente ganamos contra el Olimpia de Paraguay, me parece. Bueno, un mundialito. Recién llegado, enero del acababa de coger usted el equipo ese mismo partido. Ah, es verdad. Ese mismo partido. Perdón. La memoria, de verdad. No, pero es que me dijiste una cosa que no me gustó, ya me acuerdo ya. Joder, me quedaba solo de decir. Si era médico del agua. No. Hombre, le dije. Me acuerdo que me dijiste que si era el médico del agua. De cabecera. De cabecera del agua. Que no. Que no, se lo juro por... Que le saco la cinta. Como diría el otro, saca la cinta. Que le saco la cinta. No. Yo, que le quise defender con todo mi cariño, porque acababa usted de llegar al Madrid y había perdido el Madrid esa noche, habían expulsado a Roberto Carlos, a Guti y a, no sé si a Suque, el otro... A tres habían expulsado y se quedó el Madrid con 9 y entonces digo, Vicente, buenas noches, usted con su cabreo, tal, normal, que habían perdido, pero amable. Hola, buenas noches. Digo, hombre, a usted no le se le puede culpar nada, al fin y al cabo, le acaban de nombrar a usted porque habían cesado a Tosac. Digo, usted ha cogido un poco el equipo como médico de cabecera. Y su contestación fue... Claro, tú piensas que yo soy gilipollas, ¿no? No. Y así ¿cómo? Esa fue la primera no que creo, me... No creo, y le dije yo, yo no le he dicho eso. Sí, pero lo estás pensando. Y entonces yo le dije, no, que yo no le he dicho a usted eso. Pero lo estás pensando, que pensáis que uno es gilipollas porque tal. Me pegó un cornalón. Digo, ¿pero qué viene esto? Me quedé yo acojonado, ¿no? Porque encima yo no me quería defender con usted. Me quedé ahí, pero usted me cogió con un pitón, me recogió con otro. No, que sí. Y tragué, claro que tragué. Bueno, me tragué, ¿no? Y luego otro, bueno. Ya, al cabo del tiempo, me lo encontré un día en Brunete, no sé dónde, y ya me lo aclaró un poco, pero no fue lo del doctor del agua, fue eso. Usted es un poco el médico de cabecera, porque usted estaba en la ciudad deportiva y yo vi que le metieron empujones a dirigir al equipo... Lo entendí así, y entonces fui, la única defensa que se me ocurrió fue esa, ¿no? A lo mejor torpe. Fíjate que solo pensaba ser un entrenador formativo y hemos estado ahí... Sí, pues me metí una cornada... Pocos años, pero intenso. Lo que pasa es que piensas que soy gilipollas. No y pensaba ser entrenador nunca en primer equipo. Cuando iba a ver a los niños de la escuela de fútbol de Brunete, cuando Luciano marcaba el campo todavía con el carromato... Sí, señor. y yo le veía allí leyendo su país... Y tal, y le decía yo, Vicente, ¿y tú no quieres entrenar? Pues entonces le llamaba a usted, no era Marqués todavía. Y entonces le decía, digo, ¿tú no quieres entrenar nunca? Y me decía, a mí me gusta casi más esto. No, yo me preparé para ser entrenador de chavales, nada más. Y yo le veía allí entrenando a todos, mirando a todos, tal. Y sí que me habló una vez que Cañizares dijo aquí un día una vez, dijo, no, Vicente tiene una cara más dura de la que vosotros pensáis, ¿no? Que yo le he conocido en la ciudad deportiva y se ponía duro, ¿eh? No, claro. Intentaba educar como me habían hecho conmigo antes, en otros tiempos, porque los tiempos tienes que ir adaptando a la gente joven, pero hemos intentado prepararlos para el fútbol, pero también educarlos para la vida. O sea, ¿me permites, aprovechando que está tan suelto y tan... No le hagas un test, ¿eh? No le hagas un test, que te conozco. Que vienes te con el preguntar, test. 8 años dan para mucho... 35 dan para más, para mucho más, pero 8 años tan intensos como los que ha estado usted en el cargo de seleccionador dan para mucho. Seguro que, aunque pocos, ha cometido errores, equivocaciones. Ahora que es el momento del adiós, si pudiera dar marcha atrás, ¿qué momento cambiaría? ¿Qué situación? ¿En qué momento concreto actuaría de otra forma? ¿Hay alguna espinita que se lleve clavada? No, la verdad que no. Pero siempre hemos hecho las cosas que creíamos que era... Y en fútbol, además, es que no puedes mirar, decir, bueno, ¿y por qué no habría hecho esto? Pues es que es imposible. Porque normalmente el que no juega es el mejor, el cuando tú no pones a uno, ¿por qué no lo habrás puesto? Pero eso es una reflexión ya de todo lo pasado que no vale para nada. Sí, pero bueno, al margen, yo no vi a nadie, por ejemplo, antes del partido contra Italia. La única crítica es que habíamos jugado con los mismos, pero nadie me daba una solución de decir, ¿por qué no juega fulano? Nadie, puede ser, no, uno, que podía ser no sé quién, bueno, pero muy poco. ¿No te crees que había mucha contestación ante los 11 que jugaban? Muy poca contestación. ¿Ha habido algún problema de convivencia en estos 8 años, aunque sea pequeño? Bueno, aquellos historias de Madrid-Barcelona, de conocidos por todos, que fueron días un poco más alterados, pero por lo demás ha sido fantástico, ya lo he dicho. Pero no solo ellos, porque además, no es mérito nuestro, es mérito de los médicos, de los fisios, de la gente que está con nosotros en la concentración, de los delegados, de toda gente que... Nosotros es que no hemos tenido ningún problema, de verdad, ninguno. Y si son cosas, ni en cualquier familia ocurre, vamos, muy poco. Echaremos una cenita este verano, ¿no? Pues sí, hombre, sí. Iremos a ver a José Tomás. Bueno, ya. ¿Eh? Ya veremos. ¿Cómo que ya veremos? Sí, bueno, no te creas que lo tengo fácil, tengo ahí. No, que bueno. Tiene, no tiene que dar lista ni nada, nada más que la lista de la compra a la Trini para ir al Supercore. O al Mercadona. Ya. Muy bien. Seleccionador, que... Pues nada, encantado. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Y que tengáis en vuestra nueva etapa todos los éxitos que habéis tenido aquí también. Ver Bustillo. Así que muchas gracias. Es que va un poquito acojonado. De todo lo que sucede conviene, así que hay que tomarla. Todo lo que sucede conviene. ¿Te has enterado, Agustín? La copié y alguna vez se la digo cuando lo pone. Digo, si ha pasado será porque lo que sucede conviene. Seguro. Vidal va mal lanzado porque es más insensato. Kamikaze. David sí, David lo lleva muy claro. Bustillo va un poco como si fuéramos a una misa protestante, ¿sabes? Pero sí, hombre, es importante tener cariño a la empresa que os ha estado tantos años. Se lo hemos demostrado. Eso es importante, el respeto a la empresa. Pero lo importante es que vamos a seguir escalando montañas. Sí, sí, sí, porque lo que importa es la pasión y el entusiasmo. Y vamos a seguir haciéndolo. La Trini ha dicho que se quiere ir contigo a ver a los niños de GC. Probablemente sea una buena ocupación a Vicente. Mis niños quieren jugar al fútbol en Pakistán. Pues muy bien. Tenemos ahí unos en la República Dominicana que estamos deseando ir a verlos en Santo Domingo. Seleccionador, hasta siempre. Muy bien, gracias. Un abrazo a todos. El Larguero. José Ramón de la Morena. Cadena Ser Madrid. ¿Qué hay entre el kilómetro cero y la M30? Todo el centro de Madrid y todo Ibericar Cuzco. Porque ahora Ibericar Cuzco, concesionario BMW de referencia en el centro de Madrid, cuenta con 7 sucursales y toda la gama BMW, BMW i y BMW Premium Selection. El mejor servicio postventa y parking gratuito, además de ser concesionario oficial M. Con Ibericar Cuzco, Madrid lo tiene todo. Encuentra tu sede más cercana en ibericarcuzcomotor.bmw.es. A no ser que el día que te vas de viaje se organice una maratón justo delante de tu casa y no te dejen pasar hasta que no llegue el último corredor, tu coche es la mejor opción para ir al aeropuerto. Deja tu coche en el parking larga estancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde 6,70 euros al día. ¿Y tú? ¿Sabes viajar? Reserva y consulta condiciones en aenaparking.com. Arabia Saudí se juega su futuro. Para sobrevivir, necesita cambiar. La Casa de los Saud ha puesto en marcha el mayor y más ambicioso plan de reformas en la historia de Arabia Saudí. Su objetivo, neutralizar la adicción al petróleo y diversificar la economía. Vanguardia Dossier analiza los desafíos a los que se enfrenta. Vanguardia Dossier, análisis para tener opinión. Ya a la venta. Si buscas el mejor servicio y los profesionales más cualificados, te esperamos en el centro más moderno e innovador que has visto nunca. Tu centro Renault en Avenida de Burgos 93. Descubre nuestro stock de más de 2.000 vehículos con precios inmejorables antes de que acabe el plan PIBE. Renault Avenida de Burgos 93, donde se juntan servicio e innovación. Llega al Teatro Cofidis Alcázar la comedia Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Una desternillante historia de amor entre una princesa francesa, el rey de Navarra y sus locos acompañantes. De la mano de la Fundación Siglo de Oro y el Teatro Globe de Londres. Trabajos de Amor Perdidos. Más información en gruposmedia.com. Aprovecha la campaña de vacunación de la rabia de las clínicas veterinarias Peña Grande. Todo por solo 15 euros. Y además, a las 100 primeras mascotas junto con la vacunación antirrábica, les obsequiaremos con la desparasitación interna y externa. Reserva ya tu cita en cualquiera de nuestros centros. Clínicas Veterinarias Peña Grande, 91-373-9022 y clínicasveterinarias.net. Trabajamos para la salud de tu mascota. Este verano disfruta de los mejores conciertos al aire libre en Noches del Botánico. Con Patti Smith, Robert Plant, The Alan Parsons Project, Marillion, Steve Vai y muchos más. Del 27 de junio al 29 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Entradas a la venta en nochesdelbotánico.com y Ticketmaster. Con el patrocinio de Larios. ¿Te apasionan las grandes motos? A nosotros sí, y esa pasión es la que nos hace avanzar. En Harley Davidson Capital disponemos de toda la gama de Harley y las mejores touring con la tecnología más avanzada. Hazle caso a tu instinto y ven a probar una Harley Davidson a Capital, tu concesionario oficial en Madrid. Ven a vernos a Agustín de Foxa 27, cerca de Plaza Castilla, y encuentra tu Harley desde 56 euros al mes. HarleyDavidsonCapital.es. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Os decía antes que una de las cosas que más me ha llamado hoy la atención ha sido la rueda de prensa que ha dado el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, porque ha durado más de 3 horas, casi como un discurso del comandante Fidel. Edu Polo, muy buenas. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. 3 horas y 42 minutos. Ha empezado a las 12:10 y casi a las 4 de la tarde terminábamos. Ya habían avisado que era una rueda de prensa sin limitación de preguntas. Para empezar, su balance de la temporada ha durado 34 minutos y a partir de aquí turno abierto e interminable de preguntas por temas patrimonial, social, económico, el deportivo, que era el que más nos interesaba, lo han dejado para el final, así que casi 4 horas hemos estado escuchando a Bartomeu, que ha contestado a todo sin problemas, las preguntas que quisiéramos, y como digo, lo más importante, lo más interesante, lo deportivo. Para empezar, el anuncio más esperado, se esperaba incluso que anunciara ya definitiva la renovación de Neymar. No está firmada, pero está a punto, como ha anunciado ya, que es la firma, ha dicho, es inminente. No influye, es lo más fácil, no influye en la renovación de Neymar. No. La renovación de Neymar, lo he dicho antes, él quiere quedarse, el Barça quiere que se quede, por lo tanto, los jugadores están preparando esta renovación cuando esté preparada y lista. Faltan algunos pequeños detalles, pues se firmará. Faltan detalles, pero está ya todo acordado y mañana, que ya cambia el mes, ya es 1 de julio, cambia el ejercicio económico, se puede anunciar en cualquier momento. De hecho, el futbolista ha hecho un tuit esta tarde diciendo que muy feliz de seguir viviendo este sueño, visca el Barça y visca Cataluña, dando por hecho que el acuerdo ya es total. Ha sido el principal anuncio, también el del fichaje de Umtiti, del central por el que le preguntabas a Vicente del Bosque. Uh-huh. Acuerdo con el Olympique de Lyon por 25 millones de euros, sin variables. Falta el acuerdo con el futbolista, que se cerrará cuando acabe la Eurocopa, en la que está jugando con Francia. A partir de ahí, pues ha confirmado el interés por Denis Suárez, que Mascherano, Bravo y Ter Stegen van a seguir, y que de momento no hay acuerdo para el sponsor. Hoy, o de hecho ya ha acabado, a las 12 de la noche ha acabado el acuerdo con Qatar, que ha dejado de ser el patrocinador del Barça. Están negociando la renovación, pero también con otras dos empresas, aunque de momento el Barça no tiene sponsor. Y la idea de Bartomeu es que el club empiece la temporada con un sponsor nuevo, siempre y cuando encuentre un acuerdo beneficioso para el club. Ramón Besa, buenas noches. Buenas noches, tenga usted. ¿Qué te ha parecido el seleccionador? Bueno, que ha salido a atender a la prensa sin más, sin comunicar nada. Y luego, una cosa que ya me tiene asombrado, que es cada vez que pasan las cuentas de Neymar, los números salen diferentes. No, digo... No, el otro seleccionador. Yo digo del Bosque. Bueno, es que para mí es una debilidad. Del Bosque tiene una cosa que en el periodismo, al menos por lo que yo he aprendido, es muy difícil encontrar el punto entre la proximidad y el distanciamiento. Y con él siempre sabías dónde estaba el punto exacto. Me he quedado asombrado con lo de Casillas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. No es una situación fácil, ¿no? Seguramente sí. Porque también pesa todo lo que ha ocurrido con el Madrid. Digamos que hay condicionantes que en su manera de ser o manera de entrar, pues a veces eso pesa. Marquito López, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Aquí despidiéndonos. Sí. ¿Qué te ha parecido el seleccionador? ¿Es inevitable la despedida? ¿O? Es educado, de ser educado y sobre todo agradecido. No, ha sido maravilloso. Es para mí, yo no lo conozco tanto como tú, ni como Javi, ni como toda la gente que habéis tenido el placer de estar ahí tan cerca de él. He compartido sus últimos días aquí con la selección en la Isla de Re. Me parece una persona que tiene una dignidad y una altura y una estatura moral realmente impresionante. Y entiendo lo que le pasa con Iker. Entiendo lo que le pasa con Iker porque es una desazón. Y esa es su palabra que él utiliza siempre, una desazón tremenda, porque él lo ha defendido tanto. De hecho, si fuera otro seleccionador, estoy convencido que Iker no habría ido ni a la Eurocopa. Y él lo llevó como segundo, como tercer portero, y lo llevó hasta allí. Y por lo tanto entiendo que ahí hay un desgarro emocional tan bestia, tan profundo, porque es la piel lo que le... Claro, porque él lo conocía desde los 9 años, te acaba de comentar. Y alguien que conoces desde los 9 años, que te has comprometido, que has dado todo por él, pues mira, no han debido ser días fáciles para él, porque él sabía que se estaba acabando su etapa, y para mí, con la altura y con la dignidad con la que lo ha hecho, él recogió una España campeona y era casi imposible superar lo que había dejado Luis. Y fíjate, nos llevó al Mundial, nos llevó a la Eurocopa. Y cuando este ruido vaya desapareciendo, yo estoy convencido que la gente le dará el valor que tiene lo que ha hecho don Vicente del Bosque. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón. Muy buenas. Bueno, pues yo también tengo una gran admiración a la figura de Del Bosque. A mí me parece que las personas que tejen complicidades, las personas que saben conciliar los intereses, en este caso, por ejemplo, pues de los clubes y de la selección, tolerantes, de mirada abierta, pues me parece que son imprescindibles. Y yo le recuerdo un día que él, en un torneo de los niños, me reconoció la voz y me vino a buscar. Y me pregunto, ¿debes ser Jordi Martí tú? Pues sí, el señor del Bosque. Pues oye, tienes que tener más respeto para la historia del Real Madrid, porque me gusta cómo lo haces, pero tienes que tener un poco más de respeto por la historia del Madrid, porque es muy grande. Ostras, me quedé blanco. Bueno, blanco, sí. Blanco no. Inmediatamente empezaste a cantar la mocita madrileña. Pero me lo dijo de una forma que me hizo reflexionar, porque a veces yo soy de los que digo cosas que, bueno, cuando te las dice del Bosque te obligan a reflexionar. Claro. Es una pequeña anécdota, ¿no?, en este día de... Pero yo creo, José Ramón, que se le ha querido más en Barcelona que en Madrid. Pues es posible. Sí, porque para vosotros en Barcelona os ha servido un poco más como defensa, ¿no? Habéis visto a alguien que os defendía, ¿no? Sí, alguien que nos entendía. Alguien que nos entendía. O que intentaba entender. Eso es, que alguien comprensivo, con una mirada futbolística similar a la que se tiene aquí en Barcelona sobre el juego. Bueno, y luego en el caso de Casillas, si me permitís, yo creo que ha influido también que el último partido fuera contra Buffon. Esa imagen de Buffon y abrazado a Casillas como diciéndolo, ¿y tú qué te pasa? Si yo voy a los 40 y sigo siendo el portero de Italia, ¿no? A veces se dan circunstancias de que todo te gira a favor y todo en contra. Y aquí Casillas se sintió más valiente que nunca, diciendo, pues sí, tengo cuerda, pero entre Mourinho, entre Del Bosque y tal, me están haciendo una vida difícil. Entiendo que puede ser un factor que también haya condicionado la actitud de Casillas. Oye, por volver a lo del señor Bartomeu, se confirma que no sigue hablando todavía, ¿no? No, ya lo ha dejado. Se confirma que se ha cerrado la sala de prensa del Camp Nou. Que el titular de esto, de esas cuatro horas, Ramón, Jordi, Marquitos, ¿cuál ha sido? Hombre, yo creo que ha sido el de Neymar, el anuncio de la renovación de Neymar. Todo este proceso de la renovación de Neymar para la hinchada azulgrana ha sido un tanto irritante. Todo este coqueteo con el Paris Saint-Germain, no tanto de Neymar, seguramente de su padre, que es el que maneja la industria, ha resultado un tanto exasperante, porque la hinchada le pedía ya a Neymar un paso al frente y que se pronunciara y se comprometiera. Bueno, pues ha sido un anuncio de renovación. A mí personalmente me deja un poco frío. A mí todo este asunto de Neymar me ha sublevado un poco, y la verdad es que si lo hubieran vendido... Te he tranquilizado, Jordi, que tú no, estabas un poco cojonete. Pero al final también dices, mira, oye, no sé, me ha dejado un poco frío. Y te digo de verdad, si lo hubieran vendido por los 200 millones que ofrecía Paris Saint-Germain, no hubiera habido grandes manifestaciones en Barcelona. ¿Tú crees? No. De verdad, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que el problema de Bartomeu es que te anuncia igual la renovación de Neymar que el despido de un fisioterapeuta. No sabes distinguir entre lo que es bueno de lo que es malo. Tiene ese tono y esa risa para defenderse, que tiene una actitud siempre muy a la defensiva, que te cuesta valorar dónde está lo importante, de dónde está lo más banal, ¿no? No creo que haya dado muchas noticias, pero sí que creo que ha respondido a lo que era la convocatoria. Es pregúntenme ustedes lo que quieran, aguantaré hasta donde sea, que yo les daré lo que me plazca. Y lo que me plazca es que Bartomeu ha comunicado menos cosas que los comunicados que hace el Barça. Normalmente las noticias del Barça llegan por comunicado, no por voz de su presidente. Uh-huh. Es que necesitar cuatro horas para decir que Neymar va a renovar por el Barcelona después de un año de complejas negociaciones... Tampoco es una gran noticia. Evidentemente, yo estoy en desacuerdo con Jordi. Yo creo que sí que es una gran noticia en el aspecto deportivo sostener a Neymar, porque además no potencias o al Paris Saint-Germain, o al Madrid, o al City, o al United. Cualquier gran club hubiera querido tener a Neymar. Pero, en el fondo, prefiero que el presidente comparezca una vez, una hora, durante tres meses, que no cuatro horas, una vez al año. porque al final el mensaje se acaba perdiendo y es casi casi una situación de estas carreras que hace Dupolo de correr durante 3 horas y media a ver quién aguanta más. Y porque como habla tanto y hay tantas respuestas, como bien dice Ramón, al final se pierde lo que es lo realmente importante. Lo importante que es que el Barça ha renovado a Neymar, y lo segundo importante es que el Barça 6 meses después sigue sin tener patrocinador para la camiseta. Ramón, ¿y va a fichar algo más el Barça? Sí, va a fichar un delantero, lo que pasa es que el delantero tiene que aceptar ser el cuarto. Y aquí no sé cuántos delanteros están dispuestos a hacerlo, después de lo que una de esas incongruencias de la directiva, que es que tiene dinero pero no puede fichar a Nolito en invierno, y ahora que tiene dinero no sabe a quién fichar. Es decir, no se sabe muy bien si va a ser Gameiro, si es que se presta, no se sabe muy bien si hay otros delanteros del mercado europeo que haya estado siguiendo el director técnico Robert Fernández, pero como mínimo un delantero seguro. Ramón Besa, Marcos López, Jordi Martí, Edu Polo, os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte dentro de un orden, pero mucha suerte. Un abrazo fuerte, José Ramón, por la confianza que has tenido con nosotros, con este Sanedrín de Barcelona. Ya te digo, suerte dentro de un orden, y un abrazo para ti y para los compañeros que antes has mencionado. Dentro de un orden que no sea el establecido. Buenas noches. Hasta mañana. Por mi parte, si me permites, también quería decirte que cada vez que abrías el micrófono, sentías la misma emoción y el mismo vértigo, que creo que son dos condiciones, la emoción y el vértigo. No, yo vértigo más que miedo. Emoción y vértigo, que es lo único que te hace sentir periodista. Ha sido un honor. Gracias. Gracias. Un abrazo. Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo. Tampoco pido tanto, lo que me entra por los ojos nada más. Y nada menos. Mañana comienzan las mejores rebajas de nuestra historia. Las del 75 aniversario del Corte Inglés. Tú pide. Tampoco pido tanto, tampoco pido tanto. Aquí tiene, señor, su coche en perfecto estado y con sus neumáticos Bridgestone nuevecitos. Pues muchas gracias, adiós. Espere, espere, que se deja sus 120 euros de regalo. Ahora en First Stop, hasta 120 euros de regalo en cheques, taller y combustible al cambiar tus neumáticos Bridgestone. Infórmate en firststop.es. En First Stop, nada mejor. ¿Alguna vez imaginaste que el poder de conectarte a todo te lo daría tu coche? ¿O que un simple botón se convertiría en tu ángel de la guarda? ¿Alguna vez imaginaste conducir el mejor coche europeo? Ahora la clase superior está más cerca que nunca. Nuevo Opel Astra, coche del año en Europa, desde 14.990 euros, incluye OnStar con Wi-Fi 4G. ¡Vamos, Frasco! ¡Estás distraído! La tienes que conseguir un bono a Martita, que mira hoy en su día libre, fíjate qué trabajo está haciendo, para irse en el trenecete. Al de la playa, Marta, la puede gustar, ¿no? Claro. Esos viajes turísticos. Sí, señor. ¿Eh? Yo, a mi casa te viene, Marta, a Estepona. Es buen viaje, este claro. Verano. ¿A dónde lo pilla el trenecete? Los viajes de AVE, los de larga distancia. ¡Buf! O trenes turísticos pueden olvidarse de cargar además con maletas y viajar tranquilamente. Nada. Que va hasta Málaga. Y en Málaga bajo se toma a recogerla. Ningún problema. Y la trae además, hasta Estepona. Correos y Renfe han puesto a disposición el servicio de recogida y entrega de equipaje, claro, puerta a puerta. Es un complemento perfecto para que estas vacaciones tengas pensado todo lo que quieras llevarte, las gafas de buceo, las aletas, la bici, lo que quiera, el perrito que Marta está todo el día con él, pues todo. Y sus sobrinas. Su la sobrina, lo que quiera. Viaja libre de cargas. Entra en renfe.com, compra el billete, contrata el servicio puerta a puerta y llega a Estepona y feliz. Ahora sí que lo hemos liado, Frasco. Si te equivocas, que esto es el ciclismo. Sí, que está, se ha emocionado, Frasco, se ha emocionado. Cuando le has hecho así, claro, pensaba, claro, eso es el piano. No, pero le he dicho que tocara el piano. ¡Palacios! ¿Qué tal? Muy buenas, José Ramón. No habrás ido en bici tú a ver el partido, ¿verdad? No. ¿Ves? No. Yo, si llego en bici, no llego aquí al partido, ¿eh? Esto está un poquito lejito de París y me hubiera pillado un poco más. Ya sabes que yo de pedalear no voy muy bien, ¿Qué ha dicho Cristiano? Bueno, pues mira, acaba de salir ahora mismo en la zona mixta, hemos intentado decir que hablaba en español, pero no ha tenido bien, pero estaba muy contento, ¿eh? Dice que no ha marcado, que ahora le llegarán las críticas, se ha reído un poquito Cristiano en ese momento, pero que lo importante era meter a su selección en las semifinales y seguir haciendo historia. Ya sabes que a Cristiano ya prácticamente lo único que le falta en el currículum es ganar algo con Portugal, y está ante una oportunidad de oro, porque están ya en semifinales, es, José Ramón, el cuarto europeo en el que pisan unas semifinales de los últimos 5, solo falla Wimbledon en 2008, así que la selección portuguesa está a otro pasito de otra final europea. No estarás enfadado conmigo, Palacio, que esta noche, que si no por mí no entra, porque Bustillo estaba diciendo, ya no da tiempo, digo, está Palacio allí batiéndose el cobre en la zona mixta, digo, vamos, aunque terminemos a las 4 de la mañana, Palacio entra esta noche. Yo sé que tú me quieres mucho y yo te quiero mucho a ti, y hay que agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Y por la patria. Un abrazo muy fuerte. José Ramón. José Palacio es de los mejores periodistas que habremos conocido aquí, ¿verdad, Agustín? Buena cantera, sí. Buena gente. Ahora sí, Franco. Mira, otro muy bueno. Pasado mañana, ya sabéis que comienza el Tour de Francia desde uno de los sitios más espectaculares y bellos de ese país, que es el Mont de Saint-Michel, en la Baja Normandía. Es un sitio que si tú no lo has conocido alguna vez deberías darte el privilegio de ir, aunque tengas que ir en bici. Merece la pena. Allí comienza el sábado el Tour con una etapa de 188 kilómetros que va desde el Monte Saint-Michel, que es una especie de islote, un castillo. Bueno, en ese monte es en el que se inspiró Walt Disney para hacer los cuentos de Walt Disney, el anagrama que sale en las películas de Walt Disney. El castillo ese que sale cuando salen todas las estrellitas, ese es. Pues desde allí 188 kilómetros, desde el Monte Saint-Michel a la playa de Utah, que es donde se produjo el desembarco de Normandía, el más grande. Y allí ha mandado Laura a Borja Cuadrado. Borja. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas noches. El sitio más bonito que hay en Francia lo hemos escogido para que fuera tu primer tour. Además que sí, ¿eh? Y Anselmo, hemos pasado y hemos ido a diferentes ruedas de prensa, íbamos pasando por la carretera y Anselmo me decía, mira, ahí al fondo. Pero hasta el sábado no lo vamos a ver en primera persona, y mira que me hace mucha ilusión. Te va a gustar. Igual que nos hace... Y ahora te van a dejar pasar, sí, hasta el Monte Saint-Michel con las credenciales, porque antes no dejan, ahora te hacen ir coger un autobusete y tal. Ahora no, te va a llevar Anselmo hasta las mismas puertas cuando sube la marea, y bueno, vas a subir al Monte Saint-Michel, ya verás qué maravilla, Borja. Hombre, desde luego, y además Anselmo, que es el que controla el Tour de Francia, si Anselmo no le deja la salida. Pasar a él, no le deja pasar a nadie. Oye, así que nada, dime. Sí, no, que te iba a comentar que teníamos muchas ganas de ver a Alberto Contador hoy, que había estado unos días pachucho después del Dauphiné, que no corrió en el Campeonato de España, y se le ve muy fino. Ha dicho que está confiado, que tiene la forma para ganar, que él es consciente de cuándo tiene las buenas piernas y que ahora las tiene. Así que vamos a ver cómo arranca este Tour de Francia. Es consciente también de que tiene que medirse a Chris Froome, al ganador del año pasado, y a un auténtico equipazo como es el Sky, y Nairo Quintana, que mañana también va a dar una rueda de prensa seguramente multitudinaria, y que este año también ha alcanzado un grado de madurez importante, y que seguramente, pues entre los tres, uno de ellos seguramente sea el ganador de este año del Tour. Hazte una foto con el Anselmo Fuerte a los pies del Monte Saint-Michel y el Íñigo, si cabe, y me la mandáis por teléfono, ¿eh? Te la mandaré, José Ramón. Hasta mañana, Borja. Un honor haber compartido este primer día de Tour contigo, de verdad. El mío. Lástima de no haberlo hecho antes. Uy, qué pena, me faltaron 20 años. Tenía que haber nacido 20 años después para haberlo hecho contigo. Dale un abrazo también a Anselmo Fuerte. Bustillo, ya todo tuyo. Hacienda ha dado esta mañana la lista de morosos. Bueno, una lista de los que deben más de 1 millón de euros. En esa lista hay muchos deportistas. No estarás tú ahí. ¿Eh? Tú lo de los molinetes y todo eso que tienes en las eras, lo declaras todo declarado. No entraría ni en la de un euro. bueno. Superando ese 1 millón de euros ha llamado la atención esta Espérate mañana. Espérate que no vaya Montoro allí y meta las narizotas y diga, a ver, estos molinetes están declarados. A ver, esto de la energía eólica está declarado. Todas esas eras son las eras de Bustillo. Hay que vivir y dormir siempre tranquilo. Eso sí, sí. Hacienda, lista de morosos. Más del 1 millón de euros llama la atención. Lo primero esta mañana, Dani Alves. Ya está en la Juve, pero debe 1.300.000 euros a Hacienda. Hay otros exjugadores como Gaby Milito, que aparecieron en la lista anterior y sigue debiendo casi 2 millones de euros. Dani Pedrosa, motociclismo, 8 millones de euros tiene casi de deudas. Sí, como ese le tenga que coger Montoro moto, lo va a llevar bien. Aparece el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, con una deuda superior al 1.300.000 euros. Equipos como el Elche, que debe casi 10 millones de euros, el Recre, 13 millones, el Murcia, el Racing de Santander, el Lleida y el Jerez, con deudas también sobre los 10 millones de euros. El grupo Santa Mónica Sports, que debe 12 millones de euros, y muchos de equipos que ya han desaparecido. Hablando también de dinero, el Recreativo de Huelva ha saldado sus débitos con los jugadores, evita así el descenso a tercera división, y también han saldado deudas el Guadalajara y el Real Unión, entre otros, equipos que van a mantener la categoría, no así el Lucena o el Huracán Valencia, que no han podido saldar esas deudas con jugadores y descienden. En el mercado de fichajes, el Villarreal traspasa a Samu García al Rubín Kazán por 5 millones de euros. El Depor ficha al portero polaco Titón, que estaba en el Stuttgart. Kuzmanovic, un centrocampista suizo que pertenecía al Basilea, llega cedido al Málaga. Sucés deja el Granada y se marcha al Watford. Y en segunda división, el Levante ha fichado a Nacho Insa, que estaba en el Alcorcón, y el delantero Jaime Mata pasa del Girona al Valladolid. El Tenerife anuncia el fichaje de Marc Rosas, cedido por el Cruz Azul de México, y el Mallorca ha fichado a Jonan Sotegui, que es un defensa que estaba en el Eibar. Y en baloncesto, Rodrigo de la Fuente va a sustituir a Joan Creus como director deportivo de la sección de básquet del Barça, Luis Casimiro deja el baloncesto Sevilla para fichar como entrenador del El Baray Gran Canaria, y Fran Vázquez deja Unicaja, con el que le quedaba todavía una temporada de contrato, pero paga su rescisión presumiblemente para firmar por el Real Madrid. Y desde Estados Unidos llega la noticia de que Michael Phelps va a estar en sus 500 Juegos Olímpicos. El más galardonado con 18 medallas de oro ha conseguido la participación histórica para unos 500 Juegos Olímpicos que serán los de Río de Janeiro. Venga, Manolete, has bueno. estado comiendo una comida sponsorizada, entiendo que por Enrique Cerezo, porque... Ascote. Si, Ascote habéis pagado Ascote. Todos. Sí. Sí, sí. Entre Enrique y Cerezo. Ay, qué chistoso y original. Ahora bájate a Chueca que te están esperando. Que es donde te gusta a ti estar mucho últimamente. Entonces vamos a ver. El sí. Manchester United. Sí. Empieza con el Manchester. El Manchester United el ofrece Manchester, 36 sí. millones de euros al Madrid por Varane. Otro jugador que quiere llevarse Javi Gracia al Rubín Kazán es Rosales, el lateral venezolano, lateral derecho del Málaga. Con lo malo que es, increíble. Kovacevic, fíjate las ofertas que tiene. Milán, Juve, Roma, West Ham y Everton. Bueno, si también vendes el de la Real Sociedad. Si salgas de Chueca, te vas a la academia y pides sí, sí. un sillón. Sí. Bueno, que en Chueca se puede estar muy bien. Es muy bien. No, si es que lo dices como copa, si... ¿no? Pues tú te quieres callar que a ti no te va en esto. Vamos, que tienes que meterte en esto. Te vas a meter tú también en el soplo. Que en el soplo están estos señores. Ah, vale, vale. El Deportivo quiere fichar a Toño, el jugador, el defensa del Levante. Ha español... comprado acciones Roberto Gómez, el soplo. Ha comprado acciones, sí. por lo visto. Le hemos sí. vendido una parte. Sí, no, pero que dice que va a echar uno de los dos. Que dice que no, que le sobra personal. No me extraña. Mario Gómez, internacional alemán, es el otro objetivo que tiene Quique Sánchez Flores para su español. Y sería curioso que Charles, el delantero del Málaga, acabara en el fútbol chino. Tiene una oferta. Y las últimas del Atlético, porque nueve tenemos todos los días 14, son Benteke, que dicen que hemos ofrecido 30 millones, y Morata, que estamos a la espera de que tenga un desliz para llevarlo al Calderón y que vuelva a casa. Bueno, si va para Chueca, están las calles cerradas. No, ahí tienes está que la vuelta, que casi le está Tiso de Molina. Aquí está ahora sí. Bustillo, que le está esperando bueno, una ya. carroza para llevarle allí. A ver qué dicen los periódicos, Edu. Diario AS. Del Bosque se jubila, deja la selección y el fútbol desde el 31 de julio. Saliera como saliera la Eurocopa, yo no tenía ninguna duda sobre mi futuro. Cristiano sigue en carrera, Portugal pasa a semifinales en la tanda de penaltis. Diario Marca con Cristiano. Gareth, Cristiano te espera en semis, dicen en el titular. Ronaldo abre la tanda de penaltis que clasifica a Portugal. Partidazo de Pepe. Gales se entrega a Bale para tumbar a Bélgica. Y en el diario Sport, Neymar, visca al Barça y visca a Cataluña. Ney confirma su renovación con un mensaje en las redes sociales. Muy feliz de seguir viviendo este sueño. Horas antes, Bartomeu había anunciado el acuerdo. Neymar seguirá y renovará por 5 años en los próximos días. Normalmente a estas horas yo miro a ver si hay luz en casa de Juanma Trueba y suele estar encendida la luz del despacho. Esta noche estaba apagada y pensé que se había quedado dormido, pero es que ha venido. Gracias. Siempre llega un último día, José Ramón. Lo difícil es asumirlo y planearlo, que no te atropelle. Lo complicado no es irse, eso lo hace casi cualquiera. Lo complicado es levantarse de los sillones cómodos, marcharse en paz, estrechar todas las manos y dejar la casa ordenada. Ya se sabe que quien mira el pasado se pierde el futuro, pero cómo cuesta seguir los manuales de felicidad, y mucho más hoy. Hoy era imposible no echar la vista atrás para recordar tantas noches y caben unas cuantas en 27 años. Todo comenzó en 1989, cuando éramos guapos, cuando todavía no había nacido Gareth Bale y estaban lejos de hacerlo Griezmann o Neymar. Aquel era otro mundo, todavía dividido por un muro, aunque algo sí permanecía inalterable. Villar ya era presidente de la Federación Española. Pasaron por aquí grandes personajes y magníficos periodistas, pero los que nos subimos en marcha guardamos afeito en el corazón por recibirnos con la linterna encendida. Transcurrieron los años y nos hicimos familia, de la que ayuda cuando lo necesitas, y ahora no hablo de oídas. No es un adiós, es un hasta pronto. Esto no es un último viaje, solo lo será en el ascensor, pero hasta del mobiliario cuesta despedirse. Quedan muchas noches por delante, mucho que largar y mucho que agradecer. gracias a los que fueron y gracias a los que son, gracias a los técnicos y gracias a Del Bosque por acompañarnos en este momento cuando toca apagar la luz. En fin, hay que terminar. Esta última oración ha agotado las palabras y hasta nueva orden solo quedan tres. Ra, ra, ra. Buenas noches. He tenido mucha suerte en tener compañeros como vosotros. Y he tenido mucha suerte en tenerte a ti, que estés ahí. Hasta siempre. El Larguero, José Ramón de la Morena.